Deme línea 4 ahí con el senador. ¿Cómo estás, senador? Buen día. Hola, hola, muy buenos días, Sandro. Gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia de Carnaval. Igualmente, senador Juan Ignacio Latorre. Oiga, senador, hoy día nos va a hablar del foro Democracia Siempre. ¿Qué reflexiones principales lleva del foro Democracia Siempre y cómo se traduciría en acciones concretas desde el Congreso, senador? Y primero que todo, ¿qué es este foro Democracia Siempre, senador Juan Ignacio Latorre? Sí, cosa, Sandro. Primero, Chile, hay que tomar eso, fue anfitrión de una cumbre de alto nivel que se llamó Democracia Siempre, donde vinieron los de la República, los mandatarios de España, de Brasil, de Colombia, de Uruguay. Y el anfitrión fue Chile, pero además se sumó a la declaración conjunta otros países, como Dinamarca, Reino Unido, Canadá, Australia, Sudáfrica, México, Honduras, bueno, distintos países que no, por otros motivos no pudieron ir a Chile presencialmente, pero a la declaración conjunta y a una agenda de trabajo, porque esto no es solamente una reunión donde se habla de democracia, sino que en el fondo esto viene trabajándose desde la Asamblea General de Naciones Unidas, donde Chile ya participó el año pasado, y se está preparando la próxima cita de Naciones Unidas de este año 2025. Okay. Y en el fondo estos mandatarios que deciden, que son gobiernos progresistas, deciden unirse en torno a una agenda de trabajo común para defender la democracia, defender el multilateralismo. ¿Qué significa el multilateralismo? Significa potenciar los espacios de coordinación internacional, como por ejemplo las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, a propósito de un contexto donde gobiernos de tipo autoritario, que pueden ser elegidos democráticamente, pero que empiezan a tomar decisiones autoritarias, por ejemplo, que está haciendo Estados Unidos con la guerra comercial, con los aranceles, que está afectando a distintos países del mundo, desde su posición política. Incluso Trump está castigando países que son aliados históricos de Estados Unidos, como Japón, como Corea, como países europeos, recientemente con el cobre, que afecta a Chile, pero también afecta a Perú. O sea, no tiene nada que ver con posiciones políticas, o algunos decían acá en Chile, no, que Boric fue al BRICS la semana, esta cumbre, y entonces Trump nos va a castigar. Bueno, eso es pensar que las decisiones que toma Trump como una especie de emperador, ¿no?, de nuevo emperador, las toma porque los países piensan de tal o cual manera, o hacen tal o cual cosa, y no, tiene que ver más bien con una lógica interna en Estados Unidos de potenciar la economía local, la industria local, los intereses locales por sobre las reglas del juego. Y eso es lo peligroso, porque en el fondo así se empiezan a erosionar las instituciones que al mundo le ha costado tanto, después de la Segunda Guerra Mundial, cumplir toda la arquitectura internacional de Naciones Unidas, el multilateralismo, el tomar decisiones en base a derechos, ¿no?, a las reglas del juego, y llega un presidente que es una potencia mundial y empieza a vulnerar esas normas. Entonces tiene que ver con eso, por dejar posiciones en un espacio multilateral como Naciones Unidas, junto a otros países, una agenda común de defensa de la democracia, en contra de la desinformación. Y ahí hay proyectos bien concretos, que son decisiones que se toman a nivel global, pero también tienen bajadas a nivel local. Por ejemplo, legislar en torno a la desinformación, a las fake news, sanciones que puedan existir en los países, personas que desinforman, o sea, que aprovechándose de la libertad de expresión se atreven a decir cualquier barbaridad o derechamente desinforman y mienten a la ciudadanía, y con eso van dañando la democracia. Entonces tiene que ver con eso, con cómo cuidamos la democracia frente a un escenario de amenaza, sobre todo de, hay que decirlo con todas sus letras, una ultraderecha que ocupa los canales institucionales y democráticos, pero va erosionando la misma convivencia democrática en distintos países. Esto es una articulación global. Ellos se reúnen también en foros y cumbres en distintos países, en Hungría. De hecho, José Antonio Kast viaja bien seguido a esas cumbres. Y entonces, ¿por qué Chile no va a tener el derecho, además de tener el honor, ¿no? El presidente Boric, quien dirige las relaciones internacionales, de poder ser anfitrión de una cumbre de alto nivel que está preparando, insisto, la próxima Asamblea de Naciones Unidas, y además convocar no solo los presidentes, convocaron intelectuales de distintos países, muy destacado el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, por ejemplo, que tiene una visión crítica sobre el tipo de globalización neoliberal que se ha impuesto en las últimas décadas, el profesor Chang, distintas cientistas sociales, políticos de estos países que vinieron, y también encuentros con la sociedad civil, con más de 300 personas ayer en Matucana 100, y también más de 30 organizaciones de la sociedad civil también le elevan una carta al presidente de la República y a los presidentes de esta cumbre, con un compromiso también de trabajar desde la sociedad civil por la profundización de la democracia. El senador de la República a esta hora de la mañana, don Juan Ignacio Latorre. Señoras y señores, actualidad semanal, diaria, en la voz de nuestras autoridades. Oye, senador, pasando a otro tema, usted es parte de la Comisión del Medio Ambiente del Senado, donde se está discutiendo este proyecto que respalda y da mejoras a la Superintendencia del Medio Ambiente para robustecer la fiscalización ambiental. ¿Qué mejoras propone este proyecto para que la Superintendencia del Medio Ambiente tenga más herramientas de fiscalización y sanción? ¿Y cómo impactará en la vida diaria de las comunidades? Efectivamente, ayer, el día de ayer, estuvimos sesionando en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y aprobamos en general la idea de legislar del proyecto que fortalece la Superintendencia de Medio Ambiente. Usted es un proyecto que presenta el gobierno, el presidente Boric. Ayer estaba la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y la superintendenta Marie-Claude Palmer en el Congreso Nacional, y aprobamos en general la idea legislar. ¿Qué quiere decir esto? Que lo aprobamos en la comisión, tiene que pasar por la sala, luego tener un debate en la sala, y también espero aprobarlo en la sala, para luego volver a la comisión, y ahí se abre un plazo de indicaciones para hacer mejoras, correcciones, indicaciones, y empezar la discusión en particular del proyecto y poder despacharlo en los próximos meses, ¿no? Es el trámite en el que estamos. Ya estamos en el segundo trámite en el Senado, ya pasó por la Cámara de Diputados. Y este es un proyecto muy importante porque, mire, la Superintendencia de Medio Ambiente en Chile lleva 10 años de funcionamiento. La Superintendencia, para quienes nos están escuchando, se dedica a fiscalizar que la actividad económica, sobre todo la actividad económica privada y pública, ojo, privada y pública, y también las comunidades en los territorios, cumplan la norma ambiental. La norma ambiental en relación a cosas tan cotidianas como el ruido, por ejemplo, como los olores, y cosas más graves que afectan la salud, ¿no?, de manera más directa, por ejemplo, las emisiones de CO2 o las emisiones que las distintas empresas y las industrias generan, ¿no? Entonces Chile tiene una norma ambiental, y la Superintendencia lo que hace es fiscalizar que las personas y las empresas cumplan la norma, ¿no?, la norma ambiental, y cuando no la cumplen, la sancionan, y las sanciones van desde multas hasta la posibilidad de cerrar la industria temporal o definitivamente, si es, dependiendo del grave daño a la salud de la población o al medio ambiente. Han habido casos históricos, y además hoy día hemos ido fortaleciendo la institucionalidad ambiental, porque no solo está la Superintendencia, sino que está la ley que sanciona los delitos ambientales, y también puede llevar hasta casos muy graves, ¿no?, de cárcel a los dueños de la empresa, a los gerentes de la empresa, dependiendo del caso, si es que el daño es muy significativo. Pero hay una gradualidad de sanciones, ¿no? Y ya con 10 años de experiencia hay un bastante reconocimiento del rol que han jugado, de también las falencias, las vulnerabilidades, la dificultad de fiscalización de algunas materias o algunas áreas en el país, o la cantidad de personas que tiene la Superintendencia para fiscalizar, y también ciertas normas que permitan ser más eficaz esa fiscalización. Y de eso se trata el proyecto, de fortalecer, de modernizar a esta institución que se llama la Superintendencia de Medio Ambiente, que opera en todo el país, acá en la región de Valparaíso también, Para ponerle un caso muy concreto, que lo hablamos hace un tiempo atrás, hay una minera la minera el bronce, en el fondo, que hace un tiempo atrás generó un relave de mucho material minero y la ceniza, y recientemente, y bueno, afectó el río, afectó el agua, afectó las APR, afectó la salud de la población, esto en Cabildo, y finalmente la Superintendencia de Medio Ambiente genera 5 infracciones, unas más graves que otras en el fondo, y sanciones y multas muy significativas a esta empresa. Entonces, y eso demora un tiempo de investigación, ellos toman muestras, toman distintos elementos. Lo mismo en Quintero Puchuncaví, ¿cuántas veces ha ocurrido que tiene que ir la Superintendencia de Medio Ambiente y ver que se esté implementando el plan de descontaminación? O que el plan de descontaminación, por ejemplo, que hay empresas que ahí están emitiendo más de lo que permite la norma, emitiendo contaminantes, y eso afecta la salud de los niños, por ejemplo, que tienen que suspender sus actividades de educación física, o los colegios. Bueno, hay intoxicaciones, y ahí entra la superintendencia y genera también sanciones, multas y la obligación de paralizar, por ejemplo, las industrias, ¿no?, por algunos días. Entonces, ese rol es muy fundamental y estamos buscando fortalecerlo. Y además, lo que yo he planteado, yo presenté un proyecto de ley junto a otros parlamentarios de la zona para fiscalizar aquellas empresas antiguas que son anteriores a la fecha de la institucionalidad ambiental en Chile. Por ejemplo, en el cordón Quintero-Puchuncaví, donde tenemos algunas empresas que son muy antiguas y por tanto no están sujetas a fiscalización, no tienen RCA, ¿no?, la resolución de calificación ambiental, y por tanto nadie las puede fiscalizar. Ahí tenemos un vacío, hay una deuda ambiental, y eso pasa en otros territorios de Chile, y por tanto, ¿qué roles, atribuciones le vamos a dar a la superintendencia para también fiscalizar a aquellas empresas que, siendo contaminantes, son muy antiguas y no tienen resolución de calificación ambiental? Entonces, estamos en esa discusión legislativa y yo valoro que ayer hayamos aprobado, al menos en la comisión, insisto, tiene que pasar por sala y después tiene que volver a la comisión a la discusión en particular con las indicaciones, pero ya estamos en la última etapa y espero que este va a ser uno de los proyectos relevantes en materia medioambiental, de protección medioambiental, protección de las comunidades, del medio ambiente y de la salud de la población, que va a dejar el gobierno del presidente Boric. El senador de la República, don Juan Ignacio Latorre, en contacto directo con la Radio Carnaval, como todos los martes. Un placer haberlo tenido en contacto con la radio, senador. Muchas gracias, Sandro. También un gusto conversar con usted y a través suyo con toda la audiencia de Radio Carnaval, y le deseo un muy buen martes. Un abrazo. Muchas gracias.